tal? Muy buenas noches. Ya sabéis que esta sintonía pertenece al programa Movida en la Cantina, un programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, como siempre, recordando el mejor rock de los años 60 y 70. Recordate también simplemente que sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Esta noche vamos a recordar un excitante cruce de rock, de soul y de country que se produjo en el sur de los Estados Unidos, más o menos hacia finales de los años 60 y principios de los años 70. Recuerda Radio Crash y Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada, emitiendo, ya lo sabes ya de memoria, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y también ese saludo a toda esa gente que a estas horas de la noche se molesta en sintonizar esta emisora y sintonizar este programa. Y como hoy traigo un grigai de papeles y de canciones, perdonadme cualquier fallo técnico que pueda surgir. ¡Cosas del directo! Bueno, pues vamos a arrancar, si os parece, este programa que, como os acabo de comentar, pues surgió un poco con una serie de recopilatorios que hay, la verdad que más que interesantes, yo los llamaría interesantísimos si os gusta la música americana y sobre todo eso, esa mezcla tan interesante de rock sureño, de folk rock, ¿no? Estos recopilatorios, publicados por el sello Soul Jazz, el primero de ellos, que es al que vamos a dedicar el programa de esta noche, fue publicado en el año 2011 y hace un repaso a muchas formaciones y a muchos artistas que se dedicaron a grabar algunos de sus temas más importantes, pues precisamente eso, en esas ciudades del sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de un triángulo, no el triángulo de las Bermudas, sino un triángulo musical. Estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de Memphis, donde estaba el sello Stax. También estábamos hablando de la ciudad de Muscle Shoals, donde en el estado de Alabama había un estudio que era Fame Records, donde grabaron muchísimo, ya lo sabéis, porque hemos hablado también aquí de ellos, y también, como no, en la ciudad de Nashville, la ciudad de Nashville más bien centrado en el mundo del country. Pues bueno, si os parece, vamos a empezar a escuchar alguna de estas formaciones que hicieron que la música que surgió en aquellos años, en aquellos sitios, fuese, pues eso, un poco de aire fresco para lo que estaban sonando en aquellos momentos. Hay algunas bandas que son más reconocidas que otras, y hay otras que son más más desconocidas, ¿no? Dejarme un momentín que estoy mirando el volumen. Ahí, aquí. Vamos a intentar que llegue todo lo mejor posible a vosotros el sonido del programa esta noche. Pues venga, lo que os decía, vamos con la primera formación. Son de las más reconocibles en lo que se refiere a rock sureño. Thank you.

Pues me imagino que unos cuantos rockerillos habréis reconocido este Hush, ¿no? Un tema compuesto por el músico Joe Sooth, que compuso canciones principalmente para otros artistas, pero que también tuvo sus pequeños éxitos a nivel particular. Y este fue uno de esos temas. Este músico, nacido me parece en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, y que más tarde, hacia el año 1962, se trasladó a Nashville, donde comenzaría su carrera, y durante muchos años pues fue músico de sesión. Otras ciudades que también tuvieron mucho peso en esta música que vamos a escuchar ahora, pues son otras ciudades un poco más pequeñas, como Louisiana, Daytona Beach o Jacksonville. Pero bueno, vamos a continuar. Y después de escuchar a Joe Sooth con este tema, con este Hush, pues vamos a escuchar otra banda que no es de las más conocidas. El tema se llama Smokies y la formación en cuestión Barefoot Jerry. There is a place I like to go in the spring, in the fall, and in the snow. There's lots of friendly people there, and you don't have to bother to cut your hair. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na na. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na na. The Smoky Mountains is the place to put a big smile on your face. Trees are yellow, red, and green. It's the prettiest place I've ever seen. Ba ba ba. No telephones to blow your high, nothing but clean air in the sky. I think the heaven must be near, cause the angels' voices you can hear. Bueno, pues esta es una formación de Nashville, Tennessee. Este tema, este Smokies, yo creo que es más o menos del año 1971. Hay que comentar una cosa, que muchos de estos artistas que vamos a escuchar esta noche, pues luego pues acabaron siendo músicos, excelentes músicos de sesión, que grabarían para infinidad de gente que se acercaban a esas ciudades a grabar. Por ejemplo, de esta formación hay dos, Wayne Moss y El Gaiden, más o menos así mal pronunciado, pues acabaron tocando en discos tan importantes de gente como Bob Dylan o Roy Orbison. Además me acuerdo que uno de los dos hacía mención que era uno de los que interpretaba la guitarra en Pretty Woman, ¿no? Pero repito que esto va a pasar más veces en algunos de los grupos, sobre todo en cuestión de formaciones, que al final muchos de sus miembros pues acabaron como músicos de estudios. Y venga, vamos a continuar. El siguiente invitado son ya palabras mayores, tendríamos que ponernos de pie y quitar ese sombrero que siempre le acompañó junto con su barba larga. Hablamos de Leon Russell. Vamos a escuchar un tema llamado Out in the Bush, In the Boot, perdón. Al hablar de Leon Russell tenemos que hablar de uno de los más grandes músicos desconocidos en los años 60 y 70. Durante su carrera trabajó con los más grandes. Prueba de ello es que para su primer disco, por ejemplo, tocaron menos Paul McCartney, todos los Beatles, tocaron también Charlie Watts, Ron Wood, Eric Clapton, bueno, y otro largo, etcétera. Este músico, este multiinstrumentista, que empezaría muy joven en el mundo de la música, su primer trabajo es del año 1970. Y el tema que vamos a escuchar esta noche, repito, este Out in the Woods, pertenece a su tercer LP, publicado en el año 1972 en los estudios de Fame Records en la ciudad de Muscle Shoals, que es más o menos donde han grabado algún tema o algún disco la mayoría de los que vamos a escuchar en el programa de esta noche. Pues venga, si os parece bien, y al CD también le parece bien, vamos a escuchar a uno de los grandes, Leon Russell, que siempre Elton John, con el que grabó un disco poco antes de fallecer, lo tenía como uno de sus músicos preferidos, una de sus mayores inspiraciones. La verdad que el bueno de Leon Russell nunca cambió su aspecto, nunca cambió su look, por lo menos lo que se refiere a la barba, a la larga melena y al sombrero. Con ese look estuvo

que cuando era joven él pues cogía unas plantas que había alrededor de casa y las cocinaba y se las daba, ¿no? Pork Sally Annie. Estamos hablando de Tony Joe White, un músico de Luisiana que en el año 1969 se trasladaría a Nashville. Este también es uno de esos casos en que los músicos que le acompañaron al principio de su carrera con el tiempo se convertirían en la base rítmica de los estudios Muscle Shoals, ¿no? También recordamos de Tony Joe White, como no, ese tal vez uno de sus temas también más reconocidos junto con este tema, ese Rainy Night in Georgia, ¿no? Esta canción ya también sabéis muchos de vosotros, este Pork Sally Annie, que incluso Elvis Presley, que yo creo que hizo una versión pues allá más o menos hacia el año 1978, ¿no? Estaba yo pensando que no sé si vendría muy corto de material, pero bueno, por suerte vamos a poder tener la oportunidad tal vez de volver a escuchar un par de temas de cada una de las bandas o cada uno de los artistas que estamos recordando en esta noche, que ya estamos jueves día 20, días que ya no sé ni en qué día estoy ni en qué día de la semana. Jueves día 20 y estás sintonizando Radio Crash, eso lo sabes, en el 105 de la FM y en el programa Movida la Cantina, y lo sabes contigo todos los miércoles toditos, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. La siguiente canción, pues bueno, tiene un poco de historia, por lo menos para mí, es una historia muy cortita. Yo me acuerdo en el disco de Eric Clapton, en ese 461 Ocean Boulevard, hay un par de temas lentos, un par de baladas. Uno de esos temas es el Let It Grow. Y había otro tema que siempre me gustaba mucho, y no sé por qué, yo nunca me había pensado en mirar por quién estaba compuesto ese tema. Y es precisamente la canción que vamos a escuchar ahora. Se llaman Cowboy, una formación que no hizo muchas grabaciones. Me parece que tienen 4 discos publicados. Y bueno, pues son de Jacksonville, en Florida, ¿no? Esta banda empezó más o menos hacia el año 1965. Y el tema en cuestión es este maravilloso y tranquilito tema, Please Be With Me. Vamos a ver, porque hasta ahora iba todo de maravilla, qué bien estaba quedando todo, pero a ver, por favor, CD, pórtate bien, si estoy echando para adelante, ¿por qué te vas para atrás? 5, 6, atención, tensión, 7, 8, a ver. That's the signal, yeah. Oh, qué tensión. Word, what does it mean? Is it love or is it me that makes me change so suddenly from looking out to feeling free? I sit here lying in my bed, wondering what it was I said that made me think I'd lost my head, when I knew I lost my heart instead. So won't you please read my signs, be a gypsy, tell me what I can't find my mind, please be with me. cause you can find my mind. Please be with me. Pues bueno, me imagino que si os gusta Eric Clapton, aunque no conocieses al grupo Cowboys, pues habréis reconocido esta bonita canción. Y venga, vamos a continuar. Estoy aquí revisando. Puede ser que acabe medio loco en el programa de esta noche por todo lo que tengo por aquí apuntado, las canciones y bueno, vamos a entrar un poco en el country, ¿no? Vamos a escuchar a una de las cantantes de country de principios de los 70 más importantes, ¿no? Esta mujer de Arizona, que empezaba ahí con una formación que se llamaba The Stone Ponies, ¿eh? ¿Y quién empezaba con esta mujer, con Linda Ronstadt? Pues empezaban los Eagles, antes de hacerse famosos, la banda de acompañamiento, pues eran, eso, repito, los Eagles. Al hablar de ella, pues estamos hablando de una de las mujeres o de artistas femeninas que empezaron a despuntar fuertemente allá por la década de los 70. Sigue estando en activo, aunque lo último que escuché de ella es que tenía ciertos problemas de salud, ¿no? Pero bueno, vamos allá. El tema que os voy a poner es del año 1972 y pertenece a su tercer LP publicado. La canción lleva por título I Won't Be Hanging Around. I've been alone too long, sitting by myself. Take my life in hand. Life in hand. And finally make me understand. It won't do no good. You just hurt my plan. And I won't be hanging round your door. Now I won't be hanging round to feel the pain. grandísima voz, la de esta cantante de música country, Linda Ronstadt. Y seguimos en el country y vamos a hablar también de otro de los músicos más conocidos de este género musical. Si os digo el hombre de negro, me imagino que muchos de vosotros ya sabéis que estamos hablando, como no, de Johnny Cash. Este músico nacido en Arkansas, que pasó una dura infancia. Ahí empezó pues trabajando en una plantación donde empezaría a empaparse de buena música, sobre todo de gospel y de blues. Luego en el año 1954 más o menos se trasladaría a la ciudad de Memphis, donde grabaría su primer LP, se metió en el ejército y bueno, cuando regresó y encauzó más o menos su carrera con todos esos problemas que ya sabéis más o menos, pues eso, empezó a vestir de negro y parece ser que era un poco en homenaje a la gente pobre, a los hambrientos, a los prisioneros o a los muertos que había conocido. El tema que os voy a poner es este If I Were a Carpenter, si yo fuese un carpintero, y es un tema que venía en su LP High and Johnny Cash, publicado en el año 1970. Ganó un premio como al mejor dúo de country, me parece que era, porque las segundas voces que le acompañan pues son Jan Carter, ¿no? La que fuera su mujer durante tantísimos años, la que fue su segunda mujer. Ya sabéis un poco también que, un poco así la historia sentimental, ¿no? Cuando murió la mujer después de, repito, de muchos años de estar juntos, pues él a los 4 meses también falleció, el bueno de Johnny Cash. Pues venga, si os parece, vamos a escuchar ese If I Were a Carpenter, si yo fuese un carpintero. A ver, porque Houston, tenemos un problema. Sabía yo que podía pasar, pero bueno, vamos a ver si lo arreglamos pronto. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a I'd marry you anyway, I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway, I'd have your baby. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. Thank you. la familia Carter, una de las familias más importantes en cuestión de música country en los Estados Unidos. Y bueno, si os parece, pues vamos a hacer una pequeña pausa, pero no pausa musical, sino que vamos a seguir escuchando buena música. Voy a poner Eric Clapton y voy a ver si me centro un poco, porque tengo aquí un pequeño grigai que quiero intentar resolver. Ando con dos CDs, son un jaleo aquí de mucho cuidado. Bueno, mucho cuidado para mí, que para decirte las cosas soy un poco desastre. Vamos a escuchar, como todas las noches, a Eric Clapton. Estaba mirando yo si Eric Clapton había grabado en alguno de estos estudios. Pues seguramente sí, ¿no? Aunque no fuesen discos completos, a lo mejor alguna colaboración. Sí, en Sun Records creo que sí hizo alguna grabación, o no es más el Souls. Pero bueno, esta vez os he traído ese disco publicado en el año 1969, esa fe ciega, ese Blind Faith. Ahí teníamos a Eric Clapton, Stevie Winwood, a Rick Rage, a Jim G. Baker también, por cierto, Jim Baker, que hace muy pocos días, pues Eric Clapton hacía ese concierto homenaje al que fue el batería de Cream y de Blind Faith, donde subieron al escenario gente como precisamente Stevie Winwood, Ron Booth, Roger Waters, y no me acuerdo quién más por ahí me está quedando. Pues venga, vamos a disfrutar de Blind Faith, mientras así aprovecho también para beber, y vamos a escuchar el tema que abre este LP, este Have to Cry Today. For any reason, not today. se me cuela este Can't Find My Way Home, que era el siguiente tema. Y bueno, aquí continuamos con nuestra siguiente artista. Vamos a llegar a la primera hora de Movida en la Cantina. Y vamos, qué bellezón de mujer tenemos aquí, la que va a sonar ahora. Por lo menos a mí me lo parece, con ese look tan hermoso de los años 60. Bobby Gentry, otra de las grandes de la música country. El tema que vamos a escuchar es Mississippi Delta. Esta mujer también fue autora de muchos de sus temas. También se dedicó a la producción, a obras, a musicales. Y tuvo una carrera bastante corta porque estaba así mirando, pues a finales de la década de los 70, pues decidió apartarse por completo del mundo de la música. Una mujer que nació, no sé si podemos decir, en una familia acomodada, ¿no? Vivía, bueno, sus padres, cuando ella nació, siendo muy jóvenes, sus padres se separaron, su madre se trasladó a la costa californiana y ella fue criada por su abuela, que fue la que realmente le inculcó el amor por la música, ¿no? Y luego, bueno, cuando era un poco mayor, se trasladó otra vez con su madre a California, pero de nuevo volvería a sus raíces, volvería al Mississippi. Muchos de sus temas tienen que ver precisamente eso, con la zona donde habitaba. Una de sus canciones más conocidas es esa Oda para Billy Joe, un tema que cuenta las aventuras de una pareja, en la cual uno de ellos, pues bueno, por problemas de índole varios, pues decide suicidarse cuando era bastante joven. De esta canción, que hay unas cuantas versiones, también se llegó a hacer una película pocos años después, ¿no? En la década de los 70. Pues vamos, repito, de esta mujer, de Bobby Gentry, que también decía que es una mujer bastante, a mí me parece una mujer bastante interesante. Prueba de ello es que llegó a hacer incluso también pues algunos pequeños trabajos como modelo. Pero venga, no nos enrollemos y vamos a la música que nos interesa. Mississippi Delta, Bobby Gentry. Riding the middle of the cotton belt, down in the Mississippi. Estaba también leyendo un poco de información sobre esa canción, esa oda a Billy Joel. Y algunos, claro, es una historia inventada y muchas veces le preguntaron que, bueno, sobre qué iba, por qué se suicidaba, ¿no? Un poco el morbo, por qué se suicidaba. Y decía que, bueno, que hay miles de razones para suicidarse, pero que también era un, también lo había pensado desde el punto de vista de que a la gente no le importaba mucho al leer la noticia de que alguien se hubiese suicidado tirándose desde un puente, ¿no? Luego yo no sé si en la película, o también otros decían, si era que había dejado embarazada a su novia y entonces se suicidaba, ¿no? Porque claro, en aquellos años dejar embarazada a un adolescente, ¿no? Pero bueno. Y además, si os fijasteis, tiene una voz bastante, bastante fuerte. Si veis las fotos de ella, pues bueno, no da precisamente sensación de tener ese chorro de voz. Eso, bueno, si hay que tirar del comodín y volver a poner algún tema por ahí, si no cubro todo con lo que tengo pendiente, pues volverá a sonar. Y venga, ahora vamos a escuchar a otra formación. Venga, a ver, os hablo un poquitín más tarde de ella, a ver qué os parece. Este tema instrumental llamado Stone Fox Chase es del grupo Área o Código de Área 615, una banda surgida en Nashville, y el nombre pues eso, precisamente corresponde al código postal de Tennessee, ¿no? Como os comenté también al principio, fueron nuestros músicos algunos de esos ejemplos que se dedicarían principalmente a ser músicos de estudio, ¿no? Solamente tienen dos trabajos publicados y el guitarrista Wayne Moss, pues parece ser que fundó los estudios Cinderella en Tennessee, Madison, Tennessee, que se considera casi ahora pues uno de los estudios de grabación más antiguos que todavía están funcionando. Y venga, vamos a continuar, son ya casi la 1:20 pasadas y aquí llegamos pues a una de nuestras debilidades aquí en Movida en la Cantina, esa auténtica devoción. Yo no sé si os acordáis vosotros de la película Amanece, que no es poco, ¿no? En ese pueblo pues había auténtica devoción por el escritor William Faulkner. Pues aquí en Movida, en la Cantina, en lo que se refiere al rock sureño, tenemos auténtica devoción por los Allman Brothers, tanto los hermanos Allman en solitario como con la formación. El tema que vamos a escuchar, que también se grabó en los estudios Muscle Shoals, es ese God Rest His Soul. Fue un tema que compuso Don Allman con su hermano Greg al poco de enterarse del fallecimiento de Luther King. Antes de ser famosos, pues tuvieron otras bandas como eran The Hourglass, ¿no? Más o menos esta grabación pertenece a esa época. Esta canción luego fue publicada años después, me parece en un recopilatorio, pero en su momento, cuando se grabó en los estudios, la tuvieron ahí como bastante apartada y no se publicó unos cuantos años después, cuando los Allman Brothers ya se hicieron famosos. En esta canción están Greg Allman, Don Allman y Bat Trax, que también era un batería que ya venía con ellos en la formación Hourglass y que, como muchos de vosotros sabéis, estuvo durante todos los años que duraron los Allman Brothers, que se separaron hace poco. La desgracia es que también pues el bueno de Bat Trax se suicidó pues hace cuestión, me parece que unos 3 años. Pues venga, vamos a dejar de enrollarnos y vamos a escuchar a Don Allman y a Greg Allman haciendo este bonito tema, este God Rest His Soul. Thank you. sun will rise again. With all their patience growing thin, what are we gonna do when war has come and we're dying? Dying for the cause unknown. Lord knows I can't change what it's so. I say God rest his pasada de tema, Duane Allman, Greg Allman, hay dos hermanos interpretando este tema, repito, dedicado a Martin Luther King. ¿Qué habría sido de la carrera de Duane Allman? Falleció con 24 años, ya lo sabéis, a consecuencia de un accidente en motocicleta. Hay que decir que, también lo sabéis, que fue músico de estudio. Y precisamente en los estudios de Muscle Shoals, en esa ciudad pequeñita que durante algún tiempo fue de los sitios más importantes a la hora de grabar discos, pues fue músico de estudio y hay un documental, ya os lo comenté, pero bueno, lo repito por si acaso, que es Muscle Shoals, donde te cuentan un poco la historia de este estudio. Repito, una ciudad pequeñita donde de repente muchos artistas fueron a buscar ese sonido particular, ese sonido que se encontraba en parte gracias a los músicos blancos, todos blancos, que allí tocaban. Y digo lo de todos blancos porque muchas veces incluso músicos de color que fueron a grabar allí, como Aretha Franklin o como Wilson Pickett, reconocían que a la hora de escucharlos muchas veces les parecían que eran músicos negros. Ahí grabó también eso Wilson Pickett, esa maravillosa versión del Hey You de los Beatles. Ya os comenté la anécdota. Claro, estamos en los años 60, en el sur de los Estados Unidos, en una de las zonas con mayor racismo, y teníamos un negro y teníamos un hippie que empezaban a aparecer por allí con aquellas pintas. Claro, no era mejor enseñarse mucho. Y decidieron quedarse en el estudio mientras otros salían por ahí a comer o a lo que fuese. Y fue cuando decidieron grabar esa pasada de tema, ese Hey Jude. Todavía leí hoy también que Eric Clapton, ya sabéis que tuvo una amistad enorme con Duane Allman. En el poco tiempo que se conocieron fue una relación muy intensa. Que estaba un día él conduciendo y de repente escuchó el Hey Jude, ¿no? Y se dio cuenta que era Wilson Pickett. Wilson Pickett me parece que para aquellas fechas estaba grabando para el sello Atlantic. Entonces cuando escuchó la guitarra de Duane Allman en ese Hey You, paró el coche y como él también estaba trabajando con Atlantic, no tenía contactos, llamó enseguida: oye, ¿quién es el guitarrista de ese tema? Dijeron: no, es Duane Allman. Dijo: ah, vale. Y luego, bueno, ya sabéis la historia, Tone Down, el productor, los presentó y todo lo que pasaría con Eric Clapton. La culminación fue, como no, la grabación del disco de Leila. Y venga, vamos a continuar con una cantante que, bueno, no digamos que su estilo musical tiene que ver mucho con los sonidos que estamos escuchando hasta ahora, pero ¿por qué fue allí? Estamos hablando de Cher. Cher, el mayor bombazo que había tenido a nivel musical había sido pues en el año 1965, hay que recordar que ella venía de la costa oeste californiana, ¿no? En el año 1965 pues había pegado el bombazo con su pareja, con Sonny Bono, ese I Got You Baby. Entonces Atlantic también precisamente intentó relanzar su carrera en solitario y la mandaron pues eso, a grabar un tema de Dr. John allí a los estudios de Muscle Shoals, ¿no? Hay que recordar también que Cher fue mujer durante un tiempo de uno de los Allman Brothers, del otro hermano de Greg Allman. Incluso llegaron a hacer algún disco conjunto. Pues venga, vamos a escuchar este tema interpretado por Cher, este I Walk and Galgit Splinters, más o menos así, mal pronunciado. Pues no, vamos allá a Houston, tenemos un problema, volvemos a lo mismo. Pues si no es eso, a ver qué será. Porque ahora ya sí que ahora ya no sé por dónde me vienen los tiros, son cosas del directo. Ay, ya te tengo, Cher, ya te tengo. Some people think they drive me, but I know they must be crazy. They can't see their misfortune, or else they're just too lazy. Just we like round zombie, with my yellow chicken choice on. I ain't afraid of no tomcat, I'm gonna fill my guts with poison. I walk through the fire, and I fly through the smoke. I wanna see my enemies on the end of my rope. Walking pins and needles, and I see what they can do. Walk on gilded splinters with the king of the Zulu. In my chalice, the pride begins to fade, and they all fear my malice. I put Greek on your doorstep, so soon you'll be in the gutter. I make your heart melt like butter. I say I can make you stutter. Me estaba yo preguntando ahora, voy a mirarlo luego, ¿qué aspecto tendrá Cher ahora? Siempre fue de esas mujeres conocida por sus operaciones de estética, ¿no? Entonces, ahora me entra, bueno, además ya la Cher, a la que le deseo una larga vida, pues ya tiene también sus añitos. Pero mira, ahora me está picando la curiosidad. El aspecto que tendrá Cher hoy en día. Mira, y estaba escuchando también este tema que he pronunciado, como lo dije yo, no tiene nada que ver con la pronunciación original, que sí, se nota ese posillo musicano en la composición del gran también Dr. John, otro de los grandes de la música americana. Y bueno, pues si antes os comentaba que por los Allman Brothers tengo admiración y devoción, pues la siguiente banda que vamos a escuchar también forman parte de mis gustos preferidos. Muchos de vosotros ya lo sabéis si escucháis de vez en cuando este programa, Movida en la Cantina. Así que lo estáis escuchando ahora, cuando todos los miércoles desde las 11:30 hasta la 1:30, ¿vale? Hay una redifusión importante, una redifusión los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. No es un horario tan canalla, es un horario a lo mejor un poco más saludable, pero bueno. Repito, si no podéis escuchar el programa cuando se emite en directo, ahí tenemos esa redifusión. Pues la Marshall Tuckerman, precisamente su primer trabajo, también lo grabaron en los estudios de Muscle Shoals. Antes se me olvidó decir una cosa, a ver si lo tengo por aquí, perdón, sobre Cher. En los estudios de Muscle Shoals llegó un momento en que unos cuantos músicos de los que trabajaban allí se dieron cuenta, cuando ya sabían cómo funcionaba el negocio de la música y de las grabaciones tal y cual, pues decidieron abrir otro estudio, y ese estudio se llamó 3614 Jackson Highway, era la dirección donde estaba ese estudio, que salió de algunos de los trabajadores del Muscle Shoals, ¿no? Pues bueno, ahora sí, ahora vuelvo, vamos a escuchar precisamente eso, a la Marshall Tucker Band, que como os decía, grabó su primer LP, me parece más o menos hacia el año 1973, una banda que también tardaron un poco en conseguir el éxito, ya que sus primeros inicios en el mundo de la música ya casi se remontan hacia el año 1960, cuando tenían una formación que no se llamaba la Marshall Tucker Band, sino que se llamaban The Toy Factory. Pues venga, después de este rollo, vamos a disfrutar de esta gran banda de country rock haciendo uno de sus primeros éxitos, este Fire on the Mountain. My family away from my Carolina home, had dreams about the West and started to roam. 6 long months on a dust-covered trail, they say heaven's at the end, but so far it's been hell. And there's fire on the mountain, lightning in the air, rolling them hills, and it's waiting for me. We're digging and sifting from 5 to 5, selling everything we found just to stay alive. Gold flowed free like the whiskey in the bar. Sinning was the big thing, Lord, and sin was a star. And there's fire on the mountain, lightning in the air, golden them hills, and it's waiting for me. And bloodlines, the gooders of the street. Men were shot down for the sake of fun, or just to hear the noise of their 44 guns. And there's fire on the mountain, lightning in the air, golden them hills, and it's waiting for me now. My widow, she weeps by my grave, tears flow free for her man she couldn't say. Shot down in cold blood by a gun that carried fame, all for a useless and no good worthless claim. And there's fire on the mountain, lightning in the air, rolling them hills, and it's waiting for me. Claro que sí, la Marshall Tucker Band. Todavía hace, cara, dos programas, cuando os puse un disco de ellos excelente que he grabado en directo, haciendo una versión incendiaria del Every Day I Have the Blues. Pero bueno, venga, vamos a continuar. Entramos ya metidos de lleno en lo que es la última media hora de este programa. Un programa, pues eso, que estamos dedicándolo a esos sonidos nuevos que surgieron en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Estaba la música tradicional de aquella zona y, bueno, llegó gente nueva con sonidos nuevos y, bueno, se formó estilos bastante interesantes como el rock sureño, como el country rock, como el folk rock. Y estamos escuchando en el programa de esta noche de Movida en la Cantina, pues, alguno de esos grupos. Y os comentaba eso, que esto lo podéis encontrar en unos excelentes recopilatorios, o como lo queráis llamar, que se llaman Delta Swamp Rock, ¿no? El rock de los pantanos del Delta. Y están publicados por el excelente sello Soul Jazz Records. Repito, este Delta Swamp Rock es un doble CD. Pues eso, se publicó en el año 2011. Y vamos a escuchar ahora, pues, a nuestro siguiente invitado, uno de los temas más largos que vamos a escuchar en el programa de esta noche, casi se nos va a los 6 minutos, Nick Bray, el tema We Want, You Want To, ¿no? Estamos hablando, tengo que reconocer que este no lo tenía muy controlado, pero bueno, es una influencia, parece ser, para grandes guitarristas de los años 60 y 70. Empezaría la carrera con su hermano en grupos de country. Para muchos, su secreto estaba en esas distorsiones, en esas afinaciones tan particulares que le daba a su guitarra, ¿no? Parece ser que salen temas de él. Esto tendría que investigarlo, en películas como Pulp Fiction o Independence Day. Ha sido influencia para grandes guitarristas de los años 60 como Jimmy Page o Jimi Hendrix. Las influencias de este guitarrista, pues eso sí que los controlo un poco más, como no, el gran Elmore James o también Lat Bill, también uno de los personajes más oscuros y siniestros que ha dado la historia del blues, ¿no? Ya sabéis, iba a la cárcel, ponía alguna canción al alcaide y le dejaba salir, claro, hasta que una vez pues ya no le dejó salir porque la había armado bastante gorda. Pues el tema que vamos a escuchar de Nick Bray, repito, es ese We Want, You Want To. ¡Vamos allá! Hey! Estaba yo también pensando ahora que, por suerte, en la música, bueno, puede haber pequeñas excepciones, sobre todo en aquellos años, no había segregación. Quiere decir que en los estudios, a la hora de grabar, lo mismo daba ser blanco que ser negro, que ser, yo qué sé. Nunca hubo esos problemas. Sí es cierto que ellos comentan que a lo mejor había problemas con otras gentes, ¿no?, que no eran músicos. Eso lo explican también muy bien en el documental de la Motown, en eso de A la sombra de la Motown, ¿no? Los Funk Brothers, todos los que compusieron, bueno, todos los que compusieron, no, prácticamente los que tocaron la mayoría de los temas de los artistas de la Motown, ¿no? Los Funk Brothers, pues había algunos que estuvieron allí que eran blancos, y por aquellas fechas había problemas raciales y muchas veces tenían que esconderse los negros para que no los viesen los blancos, ¿no? Y eso también pasaba en los Estados Unidos, también en el sur, pero en cuestión de música, pues esos problemas de racismo, pues no los hubo. También me estoy acordando otra de las primeras formaciones de blancos, de blues, que tenían algún músico de color, eran de Paul Butterfield Blues Band, ¿no? Bueno, ya, bueno. Hay muchos casos, pero hay algunos que fueron los primeros y fueron también un poco los que más se recuerdan. Venga, continuamos. Nos quedan, 15 minutitos. Al final la cosa, estirándolo un poco y soltando el rollo, pues vamos llegando casi a las 2 horas de programa. Siguiente grupo, fundado en el año 1971, Captain Beyond. El título de la canción no lo voy a decir porque son dos palabras bastante difíciles de pronunciar y no me quiero morder la lengua ni hacer el ridículo, o sea que prefiero que lo saquéis vosotros y escucháis el estribillo. Esta formación, repito, fundada en el año 1971, tiene como dato importante que estaba formada por Rod Ewans. Rod Ewans, señoras y señores, fue uno de los primeros cantantes que tuvo Deep Purple, ¿no? Y también esta banda estaba formada por otros dos miembros que habían estado en la formación Iron Butterfly, sí, los de Inagada da Vida, ¿no? Otros miembros eran, me parece que eran, tengo aquí apuntado, Lee Dorman al bajo, Larry Reinhardt a la guitarra y también Bobby Caldwell a la batería. Este músico prestigioso había formado también parte, por ejemplo, de la formación de Johnny Winter. Tuvieron muchos problemas de cambios de formación, que si voy, que si vengo, cada uno sus carreras, y no han tenido precisamente una carrera muy consolidada. Solamente tienen 3 LPs publicados. Intentaron juntarse varias veces, pero al final la cosa no cuajaba. Pues venga, vamos a escuchar este tema y a ver qué os parecen estos Captain Beyond. Sufficiently breathless.

fast. What I'm gonna ask you, you better think about it twice. Why you lie, cheating on your woman? There is something that you never even thought of. Who's making love to your old lady while you was out making love? Who's making love to your old lady while you was out making love? I've seen so many fellas fall in that same old bag, thinking that a woman is made to be beat on and treated so bad. Oh, but fellas, now let me ask you something. Pues también hemos repetido con Tony U White. Os decía al principio del programa que habría alguna canción que os sonaría por algunas versiones que se hicieron, que incluso llegaron a ser más populares que la primera, ¿no? Y por ejemplo, yo esta canción, siempre este Who's Making Love, siempre la conocí, claro, al principio cuando escuchaba música y cuando empecé a escuchar un poco de blues, aunque sea blues blanco, pues con la versión que hicieron el grupo los Blues Brothers, ¿no? Este tema de Tony Joe White, ¿no? Pues venga, vamos a despedir este programa que hemos estado haciendo sobre esa música que se hizo en el sur de los Estados Unidos, entre ciudades como Nashville, Muscle Shoals o Memphis, pues con el grupo que empezamos, con los Lynyrd Skynyrd, que por cierto ya sabéis que vienen de despedida ya a tocar a España, lo que supuestamente yo creo que esta vez sí va a ser la última vez. Pues vamos a escuchar el Free Beer, el clásico de los Lynyrd Skynyrd, pero en la primera toma que se hizo en los estudios de Muscle Shoals. cause there's too many places I must see. If I stayed here with you, girl, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. Oh, and the bird you cannot change. And the bird you cannot change. Pues nada, me queda un minutito solamente para despedir el programa. Se cumplen ya las 2 horas de Movida en la Cantina. Se cumplen 2 horas del programa de esta noche dedicado a esos nuevos sonidos que venían desde el sur de los Estados Unidos, desde más o menos 3 zonas, principalmente 3 ciudades, Nashville, Memphis y Muscle Shoals. Por mi parte nada más, recuerda Radio Caras 105 de la FM, la radio libre e independiente. Hijón, hasta la próxima semana. Uy, qué golpe le di al micrófono.